Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con quien es el presidente de INAU aquí en nuestro país, con Pablo Audala. ¿Cómo le va, Audala? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos de saber que usted está mejor. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos reintegrados después de un proceso de coronavirus que nos tuvo a mal caer, porque realmente, más allá de que debo dar las gracias porque fui de los pacientes que podíamos considerar asintomáticos, sin embargo, no resulta nada agradable el proceso de la enfermedad. Yo quiero dar testimonio de eso, para que los que nos están escuchando, asuman y asumamos todos que el virus realmente no se juega con él, y que por lo tanto tenemos que respetarlo, y aparece en el lugar menos pensado y en el momento menos esperado. Pero bueno, por suerte para mí es una etapa en principio superada, y creo que ahora de lo que se trata es de seguir trabajando en INAU para terminar de afirmar la salida también del brote que nos tocó vivir concomitantemente con el propio proceso personal, ¿verdad? ¿Y qué tuvo? Perdón, buen día, don Ricardo Almada. No, quería preguntarle, ya que nos da su testimonio, ¿qué sintió, qué pasó? Porque uno habla de la cuarentena nomás, si está fulano enfermo, ¿qué sintió de todo lo que se sabe que provoca? Mire, cuando le digo que fui asintomático es porque no tuve los síntomas. Asintomático, ¿no? Fue usted. Ajá. Claro, es decir, no tuve fiebre, no tuve dolor de garganta, no perdí el gusto, ni el sabor, ni el olfato. Pero sí sentí, sin embargo, una sensación de agotamiento importante, de cansancio físico, no lo voy a ocultar. Claro. Qué bueno que me costó salir de ella, mire que lleva su tiempo, porque son 14 días en principio desde que empiezan los síntomas hasta que se supone que se completa todo el proceso de la enfermedad, el proceso epidemiológico, pero después igual quedan secuelas, porque uno, hasta que no retoma la actividad y empieza a recobrar fuerzas, arrastra un poquito ese cansancio. Pero por suerte ya lo estamos superando. ¿Cómo se manejó en la familia este problema? Bueno, desde luego que estas cosas afectan a la familia, y yo en ese sentido pasé por un lado mucha angustia en cuanto a ser consciente de que podía estarle generando a ellos involuntariamente un perjuicio. Gracias a Dios, ninguno de mis hijos ni mi señora se contagiaron, pero desde luego esto altera todos los esquemas familiares, porque ellos debieron guardar cuarentena conmigo, debieron hisoparse dos veces. Claro. De manera que obviamente también hay una alteración de la rutina familiar que también se sufre, obviamente que también se sufre. Sí. Todo también debe tener que ver con la situación de la función pública que usted desempeña. Es una función pública que lleva a tener contacto con mucha gente. Bueno, día. seguramente sí. Por supuesto que tal vez los que estamos más activos estamos más expuestos, pero en tal caso, por esa misma razón, estamos más expuestos y estamos más en contacto con otras personas, con mucho más razón tenemos que ser cautos y usar el tapaboca y mantener el distanciamiento. Yo no digo que eso no se haya cumplido en el INAU, pero sin embargo el virus se nos coló. Claro. Y en una situación prácticamente imprevisible, ¿no? Porque empezamos un martes o un miércoles, el miércoles 14 de octubre, tuvimos la primera manifestación de un contagio en el área de espectáculos públicos, y fíjese usted que yo ya el sábado quedé cuarentenado, porque entre jueves y viernes ese brote que se dio en espectáculos públicos allí en la calle Fernández Crespo rápidamente llegó aquí a la calle Piedras, a la sede central, y después también había hecho un contagio por otro contacto en un centro de adolescentes. Entonces, la contagiosidad es muy alta de este virus. Digo, yo no me voy a poner a hablar en términos médicos porque soy abogado, por supuesto, pero por lo que uno va aprendiendo y lo que todos vamos escuchando. Y por eso lo hace un virus muy muy traicionero, de muy rápida propagación, ¿verdad? ¿Este tiempo de cuarentena sirvió también para de repente pasar raya después de unos meses de ocupar el cargo de la presidencia de INAU y ya cerca del fin de año proyectar objetivos para 2021, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no mucho, porque mi proceso personal de la enfermedad coincidió con el brote que tuvimos en INAU, y sabe que yo no me pude desenganchar del todo, más allá de esas molestias físicas, bueno, pero que tampoco eran insoportables, eran molestias. Mantuve contacto permanente con los demás directores, con los funcionarios aquí que estaban a cargo de la emergencia. Y no fue fácil, porque en un plazo de dos semanas, a partir de ese miércoles 14, nosotros llegamos a tener 35 casos positivos, de manera que todos los días, sobre todo los primeros días, teníamos la confirmación de 2, 3, de 4, hasta de 5 casos positivos. En un momento se nos dieron 4 casos positivos en un solo hogar de primera infancia, que fue el que estuvo más castigado. Y claro, eso desencadena consecuencias complejas para la organización del trabajo, porque todos los contactos de esos trabajadores, que son los demás trabajadores, quedan en cuarentena y se tienen que hisopar. Tuvimos que contratar personal de manera urgente, 31 contratos eventuales realizamos por un plazo de 5 meses, porque obviamente la actividad no podía detenerse. Claro. En ese centro de primera infancia estamos hablando de 49 niños de 0 a 3 años que se atienden allí. Uno de ellos, pobrecito, dio positivo, cosa que nos angustió mucho, pero por suerte superó rápidamente también el proceso de la enfermedad. De manera tal que, bueno, que en toda esa etapa estuvimos en contacto con la gente de salud pública, con la gente de ACES, que nos ayudó mucho, nos apoyaron muchísimo en todo este proceso, y por supuesto coordinando todas las medidas que había que coordinar con el espacio salud de INAU y con toda la estructura gerencial de la institución. Abdala, a propósito y siguiendo un poco un hilo conductor respecto a lo más reciente, ¿cómo están puestos los ojos del INAU hoy en el departamento de Cerro Largo? Tengo entendido, usted me corrige si no es así, que no toda la actividad educativa se suspendió en Melo, sin embargo todo lo que depende de INAU hoy cerró sus puertas. Sí, efectivamente, nosotros resolvimos preventivamente y por supuesto en coordinación con la Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, suspender la actividad en los centros de tiempo parcial, es decir, en los CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles. En dos de estos centros tuvimos algún caso positivo. No se trata de funcionarios de INAU, porque ustedes saben que esos centros, hay algunos que son de gestión directa, pero muchos de ellos, la mayor parte, se llevan adelante por convenio con organizaciones sociales. Pero obviamente, de todas formas, es nuestra responsabilidad supervisar esa actividad y actuar como órgano rector. Y tuvimos también un caso positivo de los que se dieron en Cerro Largo, ahí sí, de una funcionaria del hogar de adolescentes, mujeres, del hogar femenino, y eso determinó, por lo tanto, que otros trabajadores, como yo comentaba recién, quedaran en cuarentena, muchos ya se hisoparon y dieron negativo, pero obviamente esto ha generado alguna distorsión. Cerro Largo está en un momento complejo. Sé que está reunido el CECOED en este momento, el Comité Departamental de Emergencia, que INAU lo integra a partir de toda esta crisis sanitaria. INAU se incorporó al Sistema Nacional de Emergencias y a los distintos centros departamentales que antes no los integraba. Y estoy esperando incluso novedades de nuestro director departamental para ver cómo está la situación allí. Abdala, de manera casi que permanente, de paralela a ese momento en el cual usted dice que tuvieron que tomar personal por 5 meses para salir de esta situación coyuntural, el equipo de técnicos de primera infancia de INAU se manifestaba en el sentido que 29 trabajadores habían sido cesados. ¿Qué sí. pasó con ese tema? ¿Cómo es? Ese tema no es un tema terminado todavía. Se tomó una primera decisión en mi ausencia, que hubo que tomarla además porque había plazos que estaban venciendo. Ahí estamos hablando de 40 contratos a término. Son contratos que tienen fecha de expiración, pero que se han ido prorrogando muchos de ellos, obviamente, o todos ellos, y que ahora están venciendo el 31 de diciembre. Hemos hecho un análisis, y lo estamos haciendo muy riguroso, en cuanto a cuáles de esos contratos es necesario que se mantengan, y en todo caso cuáles ya no tienen mayor justificación. Lo estamos haciendo con total objetividad y honestidad intelectual. Yo tuve una reunión muy larga el jueves pasado con la directora de Primera Infancia, que obviamente es la que está al frente del programa. El directorio, en esa primera decisión que adoptó cuando yo todavía no me había reintegrado, resolvió de los 40 contratos prorrogar o renovar 11 de ellos, 29 por lo tanto en principio quedaron sin efecto, pero en la sesión pasada, el miércoles pasado, sesión que yo ya presidí, reconsideramos el tema con los directores y advertimos que va a ser necesario prorrogar o renovar otra tanda u otra parte importante de estos contratos, que están referidos a tareas que deben mantenerse, vinculadas con la construcción de los centros CAIF que están en marcha, con algunos programas, como por ejemplo el programa de parentalidades comprometidas, que es un programa muy importante que nosotros vamos a dinamizar en el área de primera infancia, algunos contratos que están vinculados a la supervisión, es decir, al control, a la supervisión de los centros de primera infancia. Seguramente este miércoles va a haber una decisión en ese sentido que implicará, repito, una renovación adicional en estos contratos que están terminando, pero no completa. Eso lo adelanto desde ya con toda franqueza, porque el análisis que hemos hecho con el equipo de dirección de INAU y con la dirección de primera infancia en particular, llegamos a la conclusión de que hay algunos contratos de que ya cumplieron su razón de ser, que ya no tienen ninguna justificación, que no están realizando tareas muy concretas o que tengan mucho retorno para el organismo, y por lo tanto se va a actuar con absoluta objetividad. ¿Tiene número suficiente? Mira, una pregunta simple y llana, pero de repente no se la hacen muy a menudo. ¿Tiene suficiente personal INAU para atender todo lo que atiende directamente? Está claro, y usted lo acaba de repasar recién, que hay un montón de actividades que son llevadas adelante por organizaciones no gubernamentales, por ONG, pero ¿personal propio tiene suficiente INAU? Y, por ejemplo, para cubrir en estos tiempos de pandemia, ejemplo, hablábamos lo de Cerro Largo, ¿no? ¿Tienen que encuarentenar a 10 funcionarios del INAU? ¿Cómo hacen? Exacto. Bueno, INAU es un organismo muy grande. Estamos hablando de que solo la parte pública, sí, es decir, el inciso 27 de la institución pública INAU, tiene 4.800 funcionarios, ¿verdad? Uh-huh. Es una cantidad muy significativa. Fíjese usted que acá estábamos hablando de una veintena de contratos, o de 40 contratos, de los, claro, cuales una parte muy importante se va a renovar. Pero fíjese eso en qué universo se inscribe, en un universo de 4.800 trabajadores. Te decía recién que tomamos 31 para atender la emergencia en Montevideo. Obviamente, si en Cerro Largo ahora se diera una circunstancia similar, no escatimaríamos en cuanto a incorporar personal con carácter urgente, porque obviamente estamos hablando de servicios esenciales. Claro. La atención de los niños, el cuidado de los niños no puede detenerse y no se detiene. Y es muy difícil responder sí o no si el número de trabajadores es suficiente, porque yo creo que esa respuesta hay que verla por líneas, por áreas. Nosotros estamos reforzando muchas áreas, por ejemplo, toda el área de adopciones, que ustedes saben que es un área que este directorio está intentando dinamizar mucho. La estamos reforzando en este momento, se incorporaron psicólogos acá en Montevideo, se están por incorporar psicólogos y asistentes sociales en el interior, particularmente en La Valleja, en Tacuarembó y en Flores. Estamos conformando equipos para atender no solo a esos departamentos, sino a las respectivas regiones que esos departamentos alcanzan, para, bueno, la valoración de las familias, para la realización de los talleres. Vamos con el nuevo presupuesto, mañana estamos yendo al Senado a presentar el nuevo presupuesto de INAU, vamos a contratar más personal en toda el área de la supervisión, seguramente en los primeros meses de 2021 y tal vez ya larguemos los llamados antes de fin de año, se estén incorporando 60 supervisores en distintas áreas, muchos de ellos en primera infancia, otros en el área de espectáculos públicos, de manera que la política de recursos humanos es una política compleja, que no es lineal. En algunos casos, evidentemente, podemos estar con excedentes de personal, en otros casos podemos estar con faltantes, y estamos intentando dar la respuesta adecuada en cada sector y en cada línea de trabajo. La particularidad de este verano, donde en principio no van a poder ingresar muchos extranjeros, pero a su vez se le pide a los uruguayos que hagan turismo dentro del país, ¿obliga de alguna manera particular al INAU justamente lo que tiene que ver con el control del consumo de alcohol y de las actividades de los menores? Sí, sin duda. Nosotros, por ejemplo, cuando la fiesta de la nostalgia, ustedes recordarán la noche de la nostalgia, que el gobierno hizo un particular énfasis en cuanto a extremar los cuidados y las inspecciones, bueno, allí tuvimos una participación muy protagónica con nuestro cuerpo inspectivo, coordinamos el contralor y las inspecciones con el Ministerio del Interior, con las intendencias departamentales, y eso lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a reforzar. Hoy tenemos un cuerpo inspectivo muy débil en cuanto al número, muy eficaz en cuanto al conocimiento del territorio y al trabajo profesional que realizan nuestros inspectores, pero son solo 22, tiene que haber más, y seguramente, como yo le decía recién, en el marco de esa contratación de supervisores que vamos a hacer a partir del incremento del rubro cero que tenemos en el presupuesto, una parte, no lo puedo cuantificar todavía, pero una parte, esperemos lo más importante posible, va a estar destinada precisamente al área de espectáculos públicos, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por supuesto, con combatir las fiestas clandestinas, tiene que ver con combatir la presencia de menores donde no deben estar los menores, y por extensión todos los fenómenos asociados a la explotación sexual, porque cuando hablamos de explotación sexual, entre otras cosas, hablamos del combate a los centros nocturnos, clandestinos, donde participan niñas y adolescentes, o niños y adolescentes en condiciones irregulares e ilegales. Por lo tanto, ese refuerzo de esos recursos humanos y de ese servicio resulta esencial en todo este plano que yo le estoy mencionando, es decir, en el combate a las violencias y a la explotación sexual contra adolescentes, y por supuesto en la contribución que desde el INAU podamos hacer con los demás organismos para enfrentar la realidad sanitaria que el país enfrenta y toda la prevención que a ese respecto hay que concretar. Más allá de que este verano, Abdala, estemos, digamos, para que se comprenda, entre nosotros aquí en Punta del Este, ¿se refuerzan justamente los equipos para el control de esas actividades, teniendo en cuenta que es un centro turístico de la importancia de Punta del Este? Sí, sí, por supuesto. La competencia del área de espectáculos públicos es nacional, pero desde luego ellos desarrollan sus propias estrategias, uh-huh. De la dirección del espectáculo público, los inspectores, en función de las afras, de la realidad de cada lugar en cada momento, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente se pone particular énfasis o se georreferencia la actividad en función de determinados factores. Un aspecto tiene que ver con, por ejemplo, la construcción de UPM. Bueno, allí se está haciendo mucho foco, porque ha sido tradicional, histórico, que en aquellas áreas donde hay una concentración excepcional de gente o de trabajadores como consecuencia de un proyecto productivo que se está impulsando, bueno, eso muchas veces genera, digamos, caldo de cultivo, o genera un ambiente negativo para que se desarrollen prácticas de abuso y de explotación. Bueno, obviamente en las zonas típicamente turísticas asociadas a la temporada de verano, sin duda, en esas etapas o en la etapa de la zafra, nuestros inspectores ponen particular énfasis en esas zonas en detrimento de otras. El control siempre es selectivo, pero desde luego está asociado a los factores de riesgo y a las probabilidades de que las situaciones ilegales se incrementen. Doctor Pablo Abdala, presidente de INAU, gracias por esta charla, muy amable. Encantado, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Cuídese. Igualmente. Bueno, en eso estoy. Igualmente sí, sí. Ustedes, que sí. Nadie está libre. Sí, sí, claro, claro que sí. Muy amable. Bueno, un abrazo. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.